cancionero de boleros que pasaron a la historia y cantados con seis cuerdas de guitarra a tres voces de armonía de aquel tiempo. Recorrieron desde oriente hasta occidente, por sus mares a lo largo y a lo ancho, nuestras voces van diciendo dulcemente, los románticos boleros de los Panchos, serenata bajo un rayito de luna, caminemos los dos un siglo de ausencia. Nuestro amor contigo y no me quieras tanto, sin remedio, sin ti, sin un amor. No queremos que se queden olvidados los que dieron el romance al mundo entero. Una noche, una guitarra, un cancionero, interpretan los tres reyes a los Panchos. Y de pasión, mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Amor sincero, a todo el mundo le puedes contar que si te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura, y no me cansaré de bendecir. Seguiré hasta el...

cuya obra ha tenido una profunda influencia en la literatura hispanoamericana. Es poeta, cuentista y ensayista, considerado el creador de la antipoesía. Parra es, en palabras de Harold Bloom, incuestionablemente uno de los mejores poetas de Occidente. Se le considera, junto a Gabriela Mistral, Pablo Neruda y Vicente Huidobro, uno de los poetas más impresionantes que ha dado este país como sudamericano. Parra se describe a sí mismo como antipoeta, esto es, abanderado de una noción de la poesía que antagoniza con otra idea de lo poético. La visión de la poesía como una forma elevada de expresión y de pensamiento que se ocupa de mundos ideales y habla de palabras estudiadas. El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria, rodeada de árboles imaginarios, a la orilla de un río imaginario. De los muros que son imaginarios penden antiguos cuadros imaginarios, irreparables grietas imaginarias que representan hechos imaginarios, ocurridos en mundos imaginarios, en lugares y tiempos imaginarios. Todas las tardes, tardes imaginarias, sube las escaleras imaginarias y se asoma al balcón imaginario a mirar el paisaje imaginario, que consiste en un valle imaginario circundado de cerros imaginarios. Sombras imaginarias vienen por el camino imaginario, entonando canciones imaginarias a la muerte del sol imaginario. Y en las noches de luna imaginaria, sueña con la mujer imaginaria que le brindó su amor imaginario. Vuelve a sentir ese mismo dolor, ese mismo placer imaginario, y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario. El primer libro publicado por Nicanor Parra fue Cancionero sin nombre. Allí incorporó la figura métrica del romance, el desarrollo narrativo de los poemas y el hablante lírico como personaje de los versos. Todos estos antecedentes de lo que luego sería la antipoesía. Andando por un parque inglés con un angelón sin querer me llamó. Buenos días, dijo. Yo le contesté. Él es castellano, pero yo en francés. ¿Y tú, madre? ¿Cómo va, monsieur? Él me dio la mano. Yo le tomé el pie. Hay que ver, señores, como un ángel. Fato como un sí. Frío como un rey. Gordo como un pavo. Veo como un tío. Susto medio un poco, pero no arranqué. Le busqué las plumas. Plumas en contra. Duras como el duro cascarón. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. abrigo, en el nido amigo de mi gratitud. Ayúdame tú, porque hay un camino llamado destino para mi sin luz. Volver a amarme, ayúdame tú. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Tenía 10 años y un gato, peludo, funámbulo y necio, que me esperaba en los alambres del patio, a la vuelta del colegio. Tenía un balcón con albahaca y un ejército de botones, y un tren con vagones de lata, roto entre 2 estaciones. Tenía un cielo azul y un jardín de adoquines, y una historia quemada temblándome en la piel. Era un bello jinete sobre mi patinete, burlando cada esquina como una golondrina, sin nada que olvidar, porque ayer aprendí a volar, perdiendo el tiempo, mirando el mar. Tenía una casa sombría que madre vistió de ternura, y una almohada que hablaba y sabía

por lo pronto yo también sí les me adelanto a invitarles para este día domingo, el Día de los Difuntos, que es una buena opción para el público, para el barrio sobre todo, ¿no?, que estamos abriendo y rompiendo con ese esquema barrial de encerrarse en las casas, ¿no?, y estamos en esa lucha. Así es que eso es. Qué bueno. Bueno, un abrazo cariñoso para Paula, para Diego. Ellos son precisamente estos muchachos talentosos a los que hacía referencia Teresita. Paula, Diego, bienvenidos chicos, buenos días. Hola, buenos días, me presento, ¿no? Pues soy Diego, integrante de la compañía El Circómico. De hecho, pues dentro de la obra soy el tío negro. Ya. Así que es eso, ¿no? Con mi compañera Paula y gracias al apoyo también de la compañera Teresa, pues hemos logrado llegar a su espacio, ¿no?, a su casa, que de todas maneras nos parece que es muy bueno esto de rescatar, de poner el teatro en los barrios, de que los chicos salgan de la tele, o bueno, tantas cosas que hay, ¿no? Y en esta oportunidad hemos hecho un montaje relativamente dirigido hacia lo que es el 2 de noviembre o el mes de noviembre, que es el Día de los Difuntos o el mes de los difuntos, ¿no? ¿Este nuevo montaje les pertenece a ustedes? ¿Es una obra de ustedes? Sí. El nombre lo hemos puesto nosotros, yo soy de tez morena, así que por eso es la panadería del tío negro, creo. Es una creación colectiva dentro de todos los compañeros que hacemos parte pancitos de esta obra. Pancitos pasados de tueste, ¿no? Paula, bienvenida también. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, cuéntanos un poquito de la historia, de Circómico. Bueno. ¿Cómo nacen ustedes? Circómico nació viajando. Nos conocimos en Colombia y de ahí empezamos a viajar a través de Sudamérica. De ahí a través de talleres, de compañeros que nos motivaron a organizarnos como tal, como una compañía, nació Circómico. Y de ahí empezamos a hacer montajes, hemos hecho varios montajes, nos hemos presentado en festivales, en eventos, estuvimos un tiempo con el Circo Social, hemos trabajado, ahora ya estamos más aparte igual. Ah, qué bien, qué bueno. Y bueno, realmente contar con un espacio como es Huma Cantao, un espacio alternativo, digo yo, donde realmente hay un trabajo desde el corazón, ¿no? Eso de estar vigente después de tantos años y de seguir apostando por el arte, por este lado del ser humano que creo que es el más bello, ¿cierto? Claro, ¿no? Y es muy importante lo que decía mi compañero, estar en los barrios, crear cultura de teatro, crear la cultura del arte, ¿no? De asistir, de reconocer el trabajo del otro, de apoyarnos entre artistas también, eso es muy importante. Entonces, así como sentimos el apoyo de la Casa Huma Cantao, ellos también sienten el apoyo de nosotros como artistas, trayendo una propuesta para el barrio comunitaria, que también es algo bien bonito. Claro que sí. Recuérdanos, Teresita, ¿qué es Huma Cantao? ¿Por qué Huma Cantao? Bueno, Huma Cantao se funda con el teatro de la calle, con la poesía en la calle, que crea Bruno Pino, y luego se une Iván y otros artistas también, ¿no? Entonces ellos le pusieron Bruno, le pone Huma Cantao, más atendiendo al sentido este musical de la palabra, porque es Huma Cantao. Claro, entonces, pero de ahí, mucho ritmo, ¿no? Sí, entonces pero poniéndole un significado, Huma, cabeza que canta. Qué lindo, sí. Cabeza que canta, Huma Cantao. Y sí, la Casa Huma Cantao está con las puertas abiertas y qué bueno que hay estos contactos, estos encuentros, estos reconocimientos, digamos así, a la labor que está haciendo gente joven, ¿no? Yo les decía fuera de micrófonos, pues es muy común esto de escuchar a los artistas, esto de que has recibido apoyo de tu padre o de tu madre. No, lo que pasa es que ellos querían que yo sea alguien más, que estudie algo que valga la pena. Y entonces yo pregunto nuevamente y le digo a Paula, ¿también tenían ustedes ese conflicto? ¿Tus padres querían que estudies algo mejor, algo más? Claro, les venía contando que yo sí estudié algo más. Yo soy licenciada en sociales. Pero igual el arte es algo que te llena, el arte es algo único, es único, es algo que te llena y que eso mismo que te llena lo puedes compartir a los demás. Y esa es mi motivación para seguir en esto, seguir apostándola a seguir siendo artista. Y claro que se puede vivir, hay que buscar los medios también. Tal vez no es tan fácil como ser empleado de alguien, porque uno mismo también tiene que buscar espacios para abrir, tiene que estudiar mucho, entrenar mucho, crear todos los días y soñar, soñar claro como los sí. artistas. Un crecimiento no solamente en el arte, ¿no?, sino como persona, como ser humano también. Es decir, no llegan las cosas fáciles, sino que todo el tiempo es una búsqueda constante. Exacto, todo es un trabajo, ¿no? Desde el mismo hecho, lo que te decía, tal vez para nosotros el trabajo es un poco más comprometido, porque lo que llevas es al público, ¿no? De una u otra manera, todos los trabajos tienen su relevancia, ¿no?, su manera de ser. Pero el arte es complicado un poco por el tema de que la gente también quiere ver algo bonito, algo bien hecho, y entonces para eso nosotros estamos, no sé, creo que nuestra, como que nacimos para eso de todas maneras, alguna cosa debe ser, ¿no? Y más allá de eso hay que ponerle un estudio, una investigación, no se puede, por más de que hagas arte o hagas reír a la gente, no es que vas a inventar cualquier cuento para hacerlo, ¿no? Es un trabajo que sí lleva mucho tiempo de esfuerzo y eso, ¿no? ¿Nos hables un poco de la obra, Paula? Bueno, mira, la obra se llama La Panadería del Tío Negro, es con referencia solamente al Día de los Difuntos. Entonces trata de un panadero ambicioso que el Día de los Difuntos, como se hace tanta colada morada y tanta huevo de pan, quiere hacerse rico el Día de los Difuntos, y ese es su propósito. Pero llegan dos justicieras que tienen sus atuendos de catrinas, muy referente al Día de los Difuntos, que quieren cambiar, que quiere que el Tío Negro cambie ese sentido del 2 de noviembre, que no piense que solamente es un negocio, sino rescatar las tradiciones, ¿no? Entonces una de las grandes reflexiones es que este día sirve para compartir entre los vivos y recordar a los muertos, que eso es como la reflexión mayor de la obra. Y me parece que iba a haber guaguita de pan y colada morada, ¿o no había esto en Humacantá? No, por supuesto que sí. La obra tiene ese contenido riquísimo. Y hay para todo el público. El pancito y la coladita morada. Así es que han estado felices nuestros amigos, seguidores de Humacantao, han estado felices el día domingo viendo un buen espectáculo, participando de ellos, porque la obra es bastante interactiva. Qué bueno. Sí, y al final tomando su coladita morada y su pancito. Sí, así que solo el que va a tener colada morada y guagua de pan. Qué bueno que así sea. ¿Y a qué hora va a ser? A las 11 de la mañana, en Humacantao, que queda al lado del Colegio Quito. Sí, es en la Petrogual, E2-07, y Mojanda. Sí, justo a la vuelta del ferrocarril, al lado del Colegio Quito, esto para que nadie se pierda. Bueno. Sí, súper fácil de llegar. Coges trole en la Chimbacalle y subes una cuadra y media y ya está. Y si no llega, pregunte, que seguro llega. Pregunte por el Humacantao y el Tío Negro. Qué maravilla. Quiero agradecer pues a Tere, representante de Humacantao, y Paula y Diego de Circo Cómico, y pues desearles realmente, ya no digo buena estadía, porque yo sé que están ya como 2 años acá, pero sí, o sea, que realmente la carrera de ustedes se catapulte todo lo posible, ¿no? Muchas gracias. Un abrazo para ustedes, y este es su casa. Gracias. Quería apuntar algo más, claro, acerca de lo del evento. Pues la entrada es un valor económico, es un precio de $3 por persona, y pues relativamente le sale como a 1.50 porque va con cola de guagua. Y pues sí, los esperamos a todos, sí, ¿no? Los esperamos. Para que disfruten el Día de los Difuntos y la magia del circo en la Casa Humacantao. Humacantao nos espera, Teresita. Sí, y también yo también agrego lo mío, que es que, o sea, lo que más ustedes van a sentir es el afecto, es ese bienestar, el Humacaus, ay, que se han dado en decir ahora, ¿no?, que está tan en moda, es ese sentirse bien, compartir en familia, ese espíritu así que le llena y que comparte con los demás, es sobre todo eso también. Uh-huh. Amigas, amigos, tenemos una cita entonces en Humacantao. Paula y Diego nos harán pues disfrutar realmente de este espectáculo circo cómico. Así es. Sí, un abrazo a ustedes, chicos. Esta es su casa. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos con más. Amigas, amigos, yo quiero pedir disculpas, sí, hay que hacerlo. No, estamos

flor morena. Pinceles de oro tiñen tus tardes de Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Diez de la mañana con dos minutos, amigas y amigos. Y bien, para el día de hoy pues habíamos seleccionado solo tríos. Tríos importantes dentro de la música latinoamericana y del mundo realmente, como Trío Martino, Trío Los Panchos, cómo no, el Trío Los Embajadores también, Los Tres Reyes, Trío Los Brillantes, orgullosamente ecuatoriano, con uno, yo creo que uno de los mejores requintistas que tuvo Ecuador, que fue Homero Hidrobo, ¿no? Y es el tema que acabamos de escuchar. Y luego vendrán Los Brillantes y Los Dandis, y tenemos también dentro de Cantos con Sabor a Vida a Los Chalchaleros, y en voces latinoamericanas, Alberto Caleris. Así es que, amigas y amigos, nuestra agenda cultural y nuestros invitados para el día de hoy. Ya están con nosotros Mario Monroy y Miriancita Guayaguamán, que ustedes ya la conocen. Ella pues es una queridísima maestra con mucha trayectoria acá en nuestro medio y dentro de este proyecto importante de adultos mayores bailan en pareja. Entonces, estaría con nosotros en nuestros estudios. Mil gracias. Bienvenido, Mario. Miriancita. Y bueno, cuéntanos, ¿en qué novedad estás metida ahora? Buenos días, Beatriz. Buenos días al público que nos escucha. Ahora, ¿en qué estoy metida? Desde hace unos 8 años aproximadamente, o desde 10 específicamente, a través del proyecto Adultos Mayores Bailan en Pareja, me vinculé como a la Red Mundial de Baile en Pareja. Entonces, en esta Red de Baile en Pareja, organizada por los danzantes de Industria Cultural Colombia, tienen como varios trabajos. Uno de los tenían en ese tiempo el trabajo con los adultos mayores y otros trabajos con niños, con jóvenes y con maestros de danza. Entonces yo, al ser delegada de maestros de danza, es como una potestad participar en esta red, participar en el Festival de Maestros de Danza y ser el delegada y ahora la organizadora del Festival de Maestros y Maestras de Danza Bailan en Pareja. ¡Qué maravilla! Bienvenido, Mario. ¿Y cuál es tu participación dentro de este gran proyecto? Bueno, buenos días para todos. Pues la Red Internacional de Danza o Baile Folclórico por Pareja es una red que se crea hace muchísimos años y que tiene diferentes festivales. Uno de ellos es este, de los maestros del baile en pareja, que tiene una particularidad, que es un festival itinerante. Cada año se realiza en un país diferente. Y así como sucede con los maestros, sucede con las diferentes categorías, como los niños, los adultos mayores, los jóvenes. Hace poco creamos el último, que era los adolescentes, esa franja de los nuevos bailes que están teniendo las generaciones de los 12 a los 16 años. Y esta que es particularmente para los profesores, para aquellos que son, están en este momento activos, transmitiendo el conocimiento de la danza con sus alumnos, en sus academias, en los grupos. Y vienen este año a Ecuador. Yo hago parte del equipo organizador, yo soy el productor ejecutivo. Entonces año a año estoy viajando por toda Latinoamérica y Europa, porque este festival inicia, este en particular su primera versión se hace en Francia, con nuestra entonces delegada. Conversamos y ya nos contó todo un movimiento que había de profesores en Francia. Nosotros vimos aquí en Latinoamérica sucede lo mismo, y a raíz como de esa iniciativa nos vamos para Francia, y a partir de ahí empezamos a recorrer todo Latinoamérica, y en 2014 pues hemos tenido la suerte de estar aquí en Ecuador. Tú que estás organizando esto, como nos comentas, desde hace algún tiempo ya, dentro de las bondades de estos festivales, ¿cuál es la que tú, pues, remarcarías, digámoslo así? Este festival tiene una particularidad, y es que es en pareja. Al ser en pareja nos permite tener 10 países en un espectáculo compacto. La red rompe un poco el esquema que se llevaba hace unas décadas atrás, que es como la parte de innovación. Hace mucho tiempo los festivales de danza eran festivales de grupo. Las propuestas escénicas, coreográficas que tenían los grupos de danza estaban planteadas para varias personas en el escenario. Esta nueva modalidad que se empieza a generar de la danza en pareja, pues permite tener otras concepciones escénicas diferentes. Entonces, una de las características importantes y de resaltar de lo que veremos en estos días a partir de el próximo sábado que inicia el evento, es que tendremos 10 países representados por 10 parejas, en un espectáculo muy bonito donde veremos la biodiversidad cultural de nuestra Latinoamérica. Qué bien, tengo en mis manos esta invitación que nos lo hace llegar Miriamcita. Yamaram Sawant, me dice ella, es pues dicho en Shuar, ¿no? Es la traducción de El Nuevo Día y los Danzantes. Pues Industria Cultural Creativa de Colombia, de cual es parte de la producción Mario. Y nos invitan a este 11º Festival Internacional de Maestros, de Maestras de Baile en Pareja, sede Ecuador, y el 6º Foro, Taller de Danza Nacional Ecuatoriana. Este evento educativo, artístico y cultural de primer nivel, en que maestros, en que maestras también, pues de danza, esto es importante, ¿no? Maestros y maestras de danza de 10 países de América Latina, qué bueno, ponen en escena trabajos de danza folclórica, baile popular urbano, baile en pareja, en los que confluyen conceptos, prácticas, propósitos que rompen propuestas esquemáticas y repetitivas de la danza folclórica. Entonces muestra la sensibilidad, la interrelación, comprensión del danzante frente a los significados de la cultura a la que pertenecen, y promueve la integración también, la integración regional en la cultura con los pueblos de Latinoamérica. Yamaram Sawant, ¿por qué este nombre, Miriam? Yamaram Sawant, porque siempre tenemos como la propuesta de despertarnos otro día y de empezar y de volver a seguir caminando, ¿no? Y en este mundo de la danza es lo que nos ofrece eso, la vida. Seguir caminando, seguir moviéndonos, seguir trabajando en pareja, descubriendo la relación que es poner en escena la creación de maestros, de maestras. Poner en escena también todos los sentires, todas las vivencias que no están desligadas a la cultura a la que pertenecemos, ¿no? Creo que es como un trabajo muy importante el de los maestros poder succionar o poder atrapar en la magia del baile lo que está en la cultura, lo que está en mí y lo que nosotros podemos dar a los otros también. Entonces implica mucho esto de Yamaram Sawant, El Nuevo Día. ¡Qué maravilla! El programa para el 2014, amigas y amigos, es bastante extenso, ¿no? Y el 2 de noviembre, miren ustedes, a las 5 de la tarde, pasa calle de la interculturalidad. Esto va a ser, pues, el inicio, ¿no? Es en la Plaza Grande, ¿no? Uh-huh. En la Ronda, ¿sí? En la Plaza Grande y la Ronda. El 2 de noviembre también, a las 6 de la tarde, ya la inauguración oficial del festival, y esto será en la ronda, en la casa 707, en la Fundación Humanizarte. El 3 de noviembre a las 19 horas, 7 de la noche, varias funciones en la parroquia del Cantón Quito. Y el 7 de noviembre a las 9 de la mañana, función en la Universidad San Francisco de Sales. Unidad Educativa San Francisco de Sales. El sexto foro, taller de danza nacional en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, el 7 de noviembre a las 15 horas. El 7 de noviembre a las 19 horas, pues la función de maestros y maestras del Ecuador. El 8 de noviembre a las 13 horas, ciudad turística a mitad del mundo, ¿sí? Van a ser en el Coliseo sí, en el lugar, en el patio grande. Ya, en el patio central, ¿no? En el patio central de la mitad del mundo. Ya. Y el 8 de noviembre también a las 19 horas, función Noches Patrimoniales en la Plaza Grande. Luego, en la Casa de los Movimientos, el 8 de noviembre a las 19 horas también, es una Villa Flores, ¿sí? Sí, en la Villa Flores. Es la sede de ustedes, ¿no? Uh-huh. Y el 4 de noviembre, amigas, amigos, a las 15 horas, conversatorio con estudiantes y maestros y maestras, Escuela Municipal de Píllaro. El 4 de noviembre a las 19 horas, Coliseo Municipal de Píllaro también. 5 de noviembre en el Puyo a las 19 horas también, en el auditorio de la Casa de la Cultura de Pastaza. Y el día 6 de noviembre en el Coliseo de la Ciudad del Puyo a las 6 de la tarde también tenemos programación. Yamaran Zawan, el nuevo día y los danzantes. Yo quiero agradecer muchísimo, Mirencita, felicitar nuevamente esta iniciativa que sin duda alguna tendrá el éxito que amerita por su organización, ¿no? Y Mario, mil gracias, bienvenido siempre a Ecuador. No sé si para estas fechas podemos agendar inclusive con algunos participantes pues acá en nuestro programa para, digamos, hacer un poco un seguimiento de qué pasa con este festival. Sí, sí, pues, vamos a estar, como dijimos anteriormente, 2, 3 acá en Quito, el 4 en Píllaro, el 5 y el 6 en el Puyo, el 7, el 8 y el 9 acá en Quito también. Entonces podríamos mirar en qué fecha. Con muchísimo gusto. Lo que sería así como interesante también mirar cómo a través de esto del baile en pareja los maestros van organizándose también, ¿no es cierto?, al respecto. Eso podríamos ir. ¿Hay un costo para estas funciones, para estos encuentros? Los eventos son gratis, ya, excepto el de la función de inauguración en la ronda, ya, que perfecto. Es a las 18 horas, tiene un costo de $5, ¿sí? Y que nos permite como financiar ciertas actividades de la misma organización. De acuerdo. Uh-huh. Amigas, amigos, todos invitados entonces. Yamaran Zawan, el nuevo día y los danzantes. Uh-huh. Mil gracias a ustedes y pues nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa, 10 de la mañana con 15 minutos. Radio Difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Récord, uno de nuestros poetas más importantes está próximo a cumplir 100 años. El antipoeta, el hermano mayor de Violeta Parra, dice estar pendiente de todas las muestras de cariño, aunque sigue, como siempre, muy alejado de las cámaras. Rocío Larraibel y Luis Aguilar viajaron en búsqueda del centenario, Nicanor Parra. En una costera localidad de la Quinta Región vive uno de los poetas más influyentes del último tiempo. Los rumores hablan de que hace 20 años un ser esquivo y algo huraño llegó a este rincón de Chile y que al sentirlo tan suyo decidió quedarse para siempre. Cuando está de idea es bien amistoso, saluda, a veces baja en su auto. Todos los vecinos de la tranquila localidad de Las Cruces asocian este auto con el antipoeta, con el hermano de la Violeta, con el profesor de matemáticas. Con el mismo que hasta hace un año solía pasear por estas empinadas calles y que hoy solo mantiene estacionado afuera de su casa. ¿Hay sol? Él se viene, se mete ahí al auto porque está calentito. Ya. Y ahí se pone él y cuando uno pasa le hace unos chao. Sí. Claro que no todos tienen la misma suerte. Los turistas que suelen pasar para grabarlo se enfrentan al hombre huraño que todos miran de reojo. Creo que ahí está el señor Parra. Voy a ver si puedo. Señor Parra. Señor Parra. No lo voy a molestar. Llegar hasta su casa es tan fácil que basta preguntarle a cualquier crucino para que nos señale con las manos dónde vive Nicanor. Desde cualquier punto de la playa sus ventanas sobresalen, y es que entre amor y odio pasa sus días el miembro más longevo del clan Parra. Que a Nicanor hay que saberlo tratar, porque con la, yo pienso que con la gente humilde él es más cercano que con gente, digamos, de otro nivel. Es una suerte tratar de verlo acá en el patio. Es una suerte, de repente aparece como una culebrita al sol. Lo que se va a montar es un relato biográfico de mi abuelo, de toda su vida, y gracias a que encontramos esta maleta con imágenes, ahora tenemos registro de cada una de las décadas de los 100 años. Tololo es reconocido públicamente como el nieto regalón de Parra. Por algo, hace 2 años viajó hasta España para representarlo en la entrega del premio Miguel de Cervantes. En estos momentos y a la distancia, mi abuelo se formula la siguiente pregunta. ¿Se considera usted acreedor al premio Cervantes? Claro que sí. ¿Por qué? Por un libro que estoy por escribir. Muchas gracias. No cometeré la torpeza de rechazar elogios inmerecidos. El cuero no me da para tanto. Soy humano, lo reconozco, los acepto de mil amores, pero los considero exagerados. Una sola pregunta, ¿cuándo piensan erigirme una estatua? Lo que le mueve mucho es pasear conmigo, de repente paseamos, andamos en auto y nos perdemos en el infinito, de repente nos metemos a la carretera y decimos ya vamos para allá y aparecemos 100 kilómetros más allá, empezamos a ver pueblitos, todas las historias que pasan como espontáneamente en esos pueblitos me interesan mucho y a mí también, por eso nos llevamos tan bien. Y por eso el introvertido Parra, que casi nunca se deja entrevistar, aceptó que su nieto publicara sus íntimas fotos escondidas en esta maleta durante más de 50 años. Después del terremoto del 2010, fui a ordenar la biblioteca que tiene él en la Casa de la Reina y nos dimos cuenta que detrás de los libros que siempre habíamos visto había otra corrida de libros que nadie sabía que existía. Entonces se cayeron los primeros libros y apareció la corrida de atrás, que está llena de tierra, de polvo, y apareció entre eso una maleta. Y dentro de ellas más de 1000 fotografías espontáneas y personales. Nicanor las revisó una por una y después de 4 años aceptó que se publicaran. Esta es la fotografía que hizo que el proyecto al final se concretara, que resultara y que mi abuelo se conquistara con el proyecto. Sus dos hijos, sus guaguas, como dice él, imágenes que él no había visto hace mucho tiempo y claro, se emocionó y lo llevaron a pensar de que no podía hacer que esta imagen se perdiera en algún momento. La única foto que hay actualmente de mi abuelo con la violeta, no hay otra, a pesar de que era muy cercano, de que mi abuelo era una especie de manager de la violeta y viceversa. La violeta dice en una carta: sin Nicanor no hay Violeta Parra. También que yo estaba allá, labrando en tierras extrañas, ay, cantando, pero apenas. Margarita y su grupo no pierden cumpleaños para homenajear al poeta. Claro que no son pocas las veces que se han ido con las manos vacías. El cuando salió nos saludó así con las manitos, ¿no? ¿Ya? Sí, eso es lo que logramos el año pasado. Claro que se extraña, con su abrigo típico y sus pasos lentos. Los mismos que cada cierto tiempo lo llevan hasta su amigo Efraín, el dueño del restaurante Puesta de Sol que mira justo frente a su casa. Un día me dijo, mira, de tu hijo aprendí una frase que la voy a incorporar. Bueno. Yo no callo ni una hueá. Con frases populares, con miradas infantiles, Nicanor Parra reconvierte a diario nuestra poesía. Le entrega un nuevo sentido y con su simple genialidad provoca a nuestros serios eruditos. El que se muere con tierra queda tapado. Olvida lo que ha querido y lo que ha pedido fiado. Cualquiera puede hacer poesía después de Nicanor, la abre, la democratiza, pero... Lo importante está en su poesía, porque eso es lo que finalmente lo va a trascender. Y esta pareciera ser la opinión de Nicanor Parra cuando se aleja de las cámaras. Excepto de las que considera sus amigos y que hoy con todo orgullo lucen como grandes trofeos para la historia. Él en una oportunidad me dijo, esa foto que tú tienes conmigo vale más que el premio Cervantes. No sé por qué me lo dijo. ¿Y por algún motivo en particular la tiene acá? Para verla siempre, para verla a diario. Su comida es muy sencilla, le gusta el pescado frito y el catillo congrio. Con su cerveza Royal. ¿Siempre la misma? Siempre la misma porque sí que tiene menos alcohol. Yo no me muero por nadie, nadie se muera por mí. Yo solo llegué a este mundo y solo me iré a morir. Está perfectamente, camina casi que sin ayuda, de bastón, lee, escribe, está leyendo diario, lee todos los diarios, o sea, está al tanto de todo lo que pasa. Y también lo está de todos los homenajes que por estos días se preparan para celebrar su cumpleaños número 100. Entre ellos, la exposición Voy y Vuelvo de la Universidad Diego Portales, que reúne sus más grandes obras. Está la obra El Pago de Chile, que fue una de las obras censuradas en el Palacio Cultural La Moneda y que ahora se ha expuesto no solamente actualizada, sino que absolutamente sin ninguna censura. Y también sabe que su nieto Regalón está a cargo de la exposición oficial llamada Parra 100, donde destacan sus fotos más íntimas que relatan su historia no oficial. Chuta, esto es terrible. Esto es en la Casa Blanca. Ahí Pat Nixon, la mujer de Nixon, está regalando un libro y fue la imagen que provocó que se le declarara persona no grata a mi abuelo y enemigo de la UP. Mucha gente ha adjudicado esta foto que no le hayan dado todavía el premio Nobel. ¿Qué significa el premio Nobel para tu abuelo? Actualmente no significa mucho. El premio Nobel. De repente ve a mi hermana, la Julieta, y dice, ella es el premio Nobel. No necesito el premio Nobel. Si en esta fecha era casi seguro que se lo darían, hoy su nieto cree que son otras sus prioridades. Como tampoco está en sus planes terminar de traducir Hamlet, cuyos manuscritos están perdidos en Nueva York. Le han ofrecido fondos para que lo traduzca, pero su tiempo vale más que lo que le puedan pagar. Ahora está en lo que le diga el día, lo que se levante con ánimo. Por eso, cuando llegamos a Las Cruces en esta fría mañana de agosto, solo pudimos conversar con Rosita, su eterna asesora del hogar y guardiana de sus mayores secretos. Y por entre medio de las casas y de los árboles costeros, conformarnos con el Parra Centenario, ese que entre sus manos siempre tiene un libro y que por ningún motivo traicionará sus principios ni a su célebre hombre imaginario. Cuando me vaya de aquí, dos cruces voy a poner. Una para despedirme, otra para volver. Y entramos de lleno al deporte. Estamos juntos a Rodrigo Cepu. Hola Mari, hola Pancho. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.

Y además siento un enorme agradecimiento de que se pueda suscitar el diálogo de ambas partes, ¿no? Que porque tan yo platico como la gente en el público platica o pregunta o cuenta o se enoja. Hay una gran participación. Y eso es un don que no sabemos de dónde sale, ¿no? Un regalo del cielo que yo siempre toda la vida voy a agradecer, ¿no? De que inmediatamente se suscita el diálogo, ¿no? No estoy yo solita ahí echando mi rollo, y sino que es un rollo compartido. Pero, ¿qué piensa Elena Poniatowska de Elena Poniatowska? Pienso una cosa buena de mí misma. Siempre puedo depender de mi sexo, soy muy responsable. Si me toca hacer algo, lo voy a hacer, suceda lo que suceda. Pero por otra parte, pienso que soy bien desorganizada y bien saboteadora de mi propio trabajo, y eso me desespera. Que todo pierdo, que me paso 3 horas buscando un papel, que no encuentro. Bueno, se me va mucho el avión. Por ahí alguien describió a Elena Poniatowska. Dicen que tiene el ojo con la agudeza visual como la del águila, la fuerza y el corazón como de un león, y la mano suave de la mujer. Escuchamos Mujeres de Nuestra América. Un encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Libreto, Marta Patricia Álvarez. Testimonio de Enrique Cortázar. Técnicos de sonido, Luis Paredes y Armando Grijalva. Dirección general, Francisco Ordóñez. Una producción de CIESPAL para Iberoamérica. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Bien, amigas y amigos, las 11 de la mañana en punto hora de Ecuador. Están con nosotros nuestros amigos de Al Zurich. Y ustedes saben que todo este tiempo, antes, durante y después, nosotros desde hace mucho tiempo ya, pues, como dicen los chicos, acolitamos este proyecto, Al Zurich, que por cierto, pues, desde su inicio acá ha crecido muchísimo. Y este año queríamos invitar igualmente a Daniel Pazmiño, que ya está con nosotros ahora, para saber qué pasó en estos días de Al Zurich, en este festival. Bienvenidos, Daniel, bienvenido, Jairo. Por cierto, Jairo está con nosotros para hablarnos de fanzine, pero ya nos va a contar él qué es fanzine. Daniel, cuéntanos, ¿qué pasó con Al Zurich 2014? Bueno, Al Zurich ha tenido 9 proyectos en total. El último proyecto fue el día domingo, que fue el premio al público. Tuvimos una asistencia masiva de gente en Machachi, gracias a la gente de Machachi que fue a ver la obra de 23 artistas que participaron en este premio al público. El ganador de este premio al público fue Omar Puebla. Y fue chévere, ¿no? Un nuevo espacio, un espacio fuera de Quito, un espacio donde hay gente diversa de distintos lados, y que principalmente que la gente disfrutó de este espacio, ¿no? Ahora, bien, habían algunos proyectos y aparte del premio al público, pues ¿cuál fue el proyecto más ovacionado o más criticado? Es decir, en esa medida, ¿cómo ven ustedes para este año pues la producción artística, ¿no? Bueno, ha habido distintas fases en los proyectos. Cada proyecto es como singular en su actuar, ¿no? Por ejemplo, digamos la Casa Móvil, que se hizo en Amena 2, fue muy interesante porque hubo una participación muy activa de la gente del sector, la presidenta, el Colegio Réplica 24 de Mayo está en el sector, la escuela que está en el sector. Entonces fue muy chévere porque hubo participación de mucha gente durante las 4 horas, se ayudó a inaugurar un espacio cultural que tienen ahí en Amena 2. Entonces fue una activación chévere del barrio ahí. Y sin duda alguna, supongo que pues Jairo, esta iniciativa que es un alimento para el barrio, ¿no? ¿Cómo responde la gente de los barrios? Porque pues la idea de ustedes es llegar a sitios donde realmente han estado un poco abandonados de la cultura, ¿no? Sí, precisamente este proceso para el colectivo del que pertenezco, que es Poema en XX, fue al principio muy duro, porque acercarse a las personas y al grupo de gente que escogimos, por ejemplo, nuestro proyecto está accionando en Chillogallo y está dirigido a los trabajadores autónomos de la construcción, estas personas, albañiles, plomeros, electricistas, que tienen distintos tipos en la ciudad donde se reúnen, ¿no? Se reúnen, por ejemplo, en La Granados, en El Valle, y uno de estos sectores también es Chillogallo. Nosotros quisimos accionar sobre estas personas porque, si bien estas personas no viven en el barrio, son parte de ella, o sea, han pasado tanto tiempo ahí y es que son días enteros en los que esta gente pasa ahí. Y ahora, ¿cómo, por ejemplo, en ese caso, no? Sabemos que están ahí porque están laborando, porque están trabajando, porque están sacándose, pero hasta el último sudor, ¿no? Claro, y entonces, por ejemplo, ellos, esperando largas horas. ¿Y cómo abordar a esas personas que en muchos de los casos han perdido su esperanza, su alegría, su fe y la confianza? Y la confianza en la gente, ¿no? O sea, eso mismo nos pasó en el proyecto, porque nosotros, en un principio, el que llegara al barrio y empezara hablando con esta gente, nadie nos hacía caso. O sea, porque nos veían jóvenes, tal vez, o porque simplemente, bueno, vestimos así. Desconocían de esto. Nosotros hablábamos de Alzurich y nadie lo conocía, y tampoco del festival y nada de eso. Entonces, yo llegué a pensar que ya ese no era el modo de acercarse a ellos. Entonces le dije a esta gente, lo que está aquí es buscando trabajo, le voy a preguntar por su trabajo. Y en esto de conversar con ellos sobre sus profesiones, yo les pedía una tarjeta de presentación, y muchos de ellos no tenían, y los que tenían una sola tarjeta de presentación. Entonces ahí es donde surge el fanzine. Sí. ¿Por qué fanzine? ¿Qué significa fanzine? El fanzine es como una revista, pero la diferencia que tiene es que las personas que lo hacen la edición son las mismas que escriben en ellos. Entonces es un medio de publicación independiente. El fanzine nos funcionó a nosotros porque esto fue la salida para que estas personas que ya, llegándoles por la falta de tarjeta de presentación, les propusimos hacer un fanzine de presentación. Claro, al principio todos decían, ¿pero qué es un fanzine? No nos entendían. Entonces, primero, tuvimos un señor que fue el que se animó, así que dijo, bueno, yo quiero que me den haciendo, porque en verdad necesito para dejar en mis trabajos. Y con eso sacamos el primer. ¿Y había un costo para estas personas? Nosotros les decíamos en ese principio que era, o sea, que era gratuito, que lo único que ellos tenían que hacer es asistir a unos talleres con nosotros, donde les hacíamos hacer, por medio del stencil, unos afiches para, con sus datos informativos y su número de contacto también. Interesante, mira tú. Además que este podría ser, el inicio de un directorio artesanal, se me ocurre, un directorio artesanal donde haya mucho más acceso, ¿no? Ellos y nosotros. Claro, un intercambio pensábamos nosotros en un principio, un intercambio de información, como que este fue mi diseño, déjame ver el tuyo, un intercambio así. Ahora que dices esto, Jairo, están aquí con Daniel de Alzurich, el día de ayer estuvo con nosotros acá en el estudio la doctora Rosalía Arteaga, que como todos conocemos fue presidenta de la República, vicepresidenta, ministra de Educación, en fin, ya. Entonces, ella hablaba de esto, se propone dentro de un proyecto que es igualmente maravilloso, de educación a los maestros, una nueva convocatoria. ¿Y saben para qué es? Para que cada persona escriba la biografía, su propia biografía, la historia de su vida. ¿Y saben qué es lo primero que nos comentaba la doctora? Que muchos, la mayoría de personas dicen, ¿y yo qué puedo contar de mi vida? Como diciendo casi, pues yo no soy nadie, si yo soy esto nomás. Cuando, amigas, amigos, desde este espacio, todo el tiempo insistimos en el respeto que debemos tener por nosotros mismos, ¿cierto? Por un lado. Y que además no hay ser humano que no tenga algo importante que contar, que decir. Sí. Y esas personas con las que ustedes están trabajando, qué maravillas las tendrán guardadas. Y con eso se podría hacer un trabajo enorme. Y es que precisamente el proyecto a nosotros nos sorprendió por esa posibilidad de descubrir en las otras personas, porque en los talleres ya teníamos un proceso con las personas, ya se empezaron a abrir más con nosotros. Entonces ya la mesa ya no funcionaba como una mesa de taller, sino como una mesa de conversación, donde nos decían, ahí nos enteramos que, bueno, esto de que muchas personas les quedan mal y que porque ellos no tienen con qué reclamar, a veces no les pagan por lo que los llevan, o entre ellos mismos empiezan a cobrar menos para ganar el trabajo, o sea, y tampoco están muy organizados. Bien, pues Daniel, ahora que ya se que concluye, ¿no?, este Azuris 2014, que es el 12º encuentro de arte y comunidad, sin duda ustedes ya están pensando en el próximo año y trabajando para ello. Así es. Este año es como un año de paso, ¿no? O sea, como un año que están cambiando las cosas, están retomando como las técnicas anteriores, por eso está como programado para 10 años, o sea, este es 2014, 2024, estamos ya pensando cómo hacer el siguiente Azuris, trabajando en eso, pensando ya en edición del catálogo que saca todos los años, que saldrá tal vez por febrero. Entonces estamos empezando ya a trabajar en esto y pensando, como decía Jairo, hay algunos proyectos que sobrepasan las dimensiones que nosotros pensamos, incluso para los nuevos proponentes como ellos, ¿no? El proyecto de ellos es para poder seguirlo inmensamente. Lamentablemente el presupuesto no te da para más. Y los proyectos se quedan con las ganas de, ¿y ahora qué más hago?, ¿no? Entonces estamos pensando posiblemente en hacer proyectos que tengan un poquito más de tiempo de interacción con la comunidad, para que los proponentes no se queden con las ganas de seguir haciendo cosas y que la comunidad se beneficie mucho más. Claro, yo iba a comentar algo al respecto, porque qué interesante sería de estas propuestas tal vez escoger las mejores. Bueno, todas son las mejores, todas son necesarias, ¿no? Pero de pronto las más emergentes, diríamos así. Esto me parece una maravilla, ¿no? Esta, la propuesta de Fanzine me parece maravillosa. Entonces, provocar una trascendencia en estos proyectos, es decir, no que sean no más momentáneos, una cuestión de coyuntura, se acabó Zurich de este año y se acabó todo, claro, sino que realmente tenga una trascendencia, ¿no?, y que tenga una importancia, como tú lo has dicho, para la comunidad, ¿no? Sí, así es, como te decía, estamos pensando en eso, porque en particular el proyecto del Fanzine, que era el último proyecto de Azuri del 31 de octubre, da para bastante, ¿no? Claro, da para bastante. Sí. Ahorita la gente de ahí está pensando ya en volverse a organizar. Uh-huh. Hay problemas en cuestión de precios. La ansiedad económica de ellos hace que si por un trabajo hacen $20, el otro pida 10, el otro pida 5. Qué fuerte, ¿no? Y hay una explotación entre ellos mismos. Entonces, tal vez con este Fanzine, si se logran organizar, si ponen unos precios que ya todos cobran $20, nadie se baja por eso, y no haber explotación, porque la gente también abusa de ese problema, que saben, sí, que tiene necesidades. Entonces, son problemas sobre problemas, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Una pregunta, Jairo. ¿Por qué Fanzine y por qué no sé, otro nombre más nuestro, más castizo, más con más pertenencia a lo que somos nosotros? Ah, bueno, en eso del el medio este de publicación se llama así, Fanzine. Entonces es una cosa que está como que últimamente se mueve mucho, porque hubo hasta un festival en el Centro de Arte Contemporáneo de Fanzine. Así es. Así entonces es. Fue como que utilizar esto del fanzine, además como una medida también para darlo a conocer y que las personas puedan decir, edito mi fanzine y te lo paso. Pero, a ver, y esto digo traducido en cualquier forma, ¿cómo se llamaría? A ver. Yo creo, bueno, el nombre del proyecto fue ATAC, Arte y Trabajadores Autónomos de la Construcción, pero se nos sumó mucha más gente. Y yo creo que esto sería como que autopublicación o autopublicidad. Autopublicidad de uno mismo. Un nombre más nuestro, ¿cómo sé? ¿Qué es que? No sé. Dejémonos como inquietud para ustedes y para nosotros, ¿no? ¿Qué nos gustaría? Porque ciertamente, a ver, yo no tengo nada contra los nombres en inglés, ni el idioma, ni mucho menos, pero precisamente por el sentido a las personas a las que estamos, a las que dedicamos, claro, el proyecto, entiendo. No sé. Solo es mi opinión, obviamente, y la respeto la de ustedes. Pero sí, quedémonos pensando, ¿qué puede resultar más cercano, con más nuestro, ¿no? A lo mejor. Pero el proyecto es tremendo y felicitaciones. Muchas gracias. Jairo, y adelante. No te canses, ¿no? Porque eso es lo que pasa normalmente. comenzamos la carrera, luego un poquito más, luego solo caminamos, luego ya no queremos más. Y eso ha pasado muchas veces, entonces hay muchas personas que necesitan también de nuestras ideas, de nuestro esfuerzo, ¿no? Yo quiero agradecer a David, Daniel, decir gracias su tiempo, gracias su presencia, su participación en el programa. Un abrazo enorme a todas, a todos quienes hacen al Suris, felicitaciones. Ya es la décima, es el 12º encuentro, eso no se logra así porque sí. Hay una permanencia, hay un trabajo sostenido. Y pues ustedes saben, esta es su casa. Yo desde ya me quedo esperando al Suris 2015. Jairo, un abrazo. Gracias. Daniel, igual, a todos nuestros saludos. Sí, muchas gracias. Y para despedirme, invitarles este viernes 31 a las 9 de la mañana, donde antes estaba el Caballito, justo en Amorán Valverde y Mariscal Sucre, abajo del puente desnivel. Va a ser la intervención de los chicos, va a ser el cierre de este proyecto fanzine, que es muy chévere y que esperemos que se pueda expandir mucho más. Yo también quiero que se expanda. Que así sea, felicitaciones. 11 de la mañana con 15 minutos, amigas, amigos, seguimos con más. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Fin de espacio de cuñas promocionales. Pablo Neruda, 1904-1973. Chileno. Su verdadero nombre es Neftalí Ricardo Reyes, aunque sea universal con su seudónimo. Neruda comienza su carrera literaria con la publicación de Canción de la Fiesta, Crepusculario y 20 poemas de amor y una canción desesperada, libros de notas emocionales, de corte estrictamente sentimental, cercanos al romanticismo. Pero empieza a advertirse ya el poeta original, particularmente a partir del segundo de los nombrados. Es con su Tentativa del Hombre Infinito